escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creciendo en mañana, fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creciendo en mañana, fracaso. ¿Cuánta verdad? Mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Buenos días, feliz domingo para todos. Aquí estamos en Nacional Rock, como siempre, en estas mañanas domingueras, los Corol. Y no enloquecimos, o al menos el motivo de la locura no tiene que ver con el primer tema que escuchamos hoy, este presente de Box Day, que en todo caso es una excelente canción para cerrar un programa, no para comenzar a disfrutar de nuestro encuentro de hoy. Pero había que empezar con Box Day. Había que empezar con Box Day y con esta canción que dice que todo concluye al fin, pero a su vez este presente que estamos viviendo aquí en Nacional Rock, en esta 93.7, en este año 2011, en una semana donde algo de lo sucedido va a tener que ver con algo de la obra de Box Day, de una de las obras más conocidas de Box Day, que por estos días está cumpliendo 40 años de la edición de la Biblia, 40 años de la edición de la Biblia en una semana donde hemos conocido que el Episcopado va a tener nuevas autoridades. Ahí estará José María Arancedo. Uno dice, bueno, Arancedo, está bien, y por eso, no, bueno, Arancedo, 40 años de Box Day, y la historia esta de la Virgen de Guadalupe en la cancha de Colón, que después de idas y vueltas, como en un cuento de Fontana Rosa o de Galeano o de García Márquez, una historia que vamos a ir desentrañando en esta mañana. Pero dijimos que estamos con los 40 años de la Biblia, por lo menos en el arranque. Después, por supuesto, va a haber muchísima muchísimas sorpresas y muchísimas músicas aquí. Nuestra dirección de correo electrónico, corol@radionacional.gov.ar. Oficialmente comenzamos la mañana, oficialmente en los 40 años de la Biblia, en una semana donde de una u otra manera estas cuestiones de la Iglesia han estado muy presentes en la agenda nacional. Y si nos ampliamos un poquito también, más de uno habrá querido cantar Solo le pido a Dios. Pero vamos con la Biblia, vamos con Vox Dei, música que no suele escucharse mucho en las radios, música que no suele escucharse mucho en las radios y que nosotros vamos a traer desde el túnel del tiempo hasta este tiempo de alma, de corazón, de rock, una de las obras fundamentales de la historia del rock y de la historia de la música argentina. Había que ponerle música a la Biblia y rock a la Biblia en el año 1971, y aquí estaba tal vez el primer power trio, ¿no? Ahí está Ricardo Soule, ahí está el recordado, el querido Rubén Masualto y por supuesto el mítico Willy Quiroga. Arrancamos con algo de la Biblia, de Vox Dei. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar. Tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. We'll be right back. Recuerdos, recuerdos en la mañana de domingo aquí en Nacional Rock, en este encuentro entre la Biblia y el rock, del cual se cumplen 40 años, 40 años de la Biblia de Vox Dei, una grabación que se conoció en el año 1971 y que estamos recordando al menos en estos momentos aquí, en esta mañana de domingo, una semana donde además de lo del episcopado de Arancedo, y no es ajeno o no es ajena a esta designación, la historia de esta Virgen de Guadalupe. Ustedes por ahí ya saben que el Club Colón no estaba haciendo una gran campaña, sobre todo como local, y empezaron a consultar, hasta que aparentemente algún brujo les dijo: miren, ahí hay una Virgen en el estadio, esa imagen que hay ahí, esa escultura de la Virgen de Guadalupe, bueno, es mufa, y que sí, que no, que no, que sí, jugadores, dirigentes, hinchas, no quedó del todo claro, aunque hay algunos nombres que sí quedaron pegados, sacaron, retiraron a esa Virgen de Guadalupe de la cancha de Colón, y se armó un revuelo en Santa Fe. Esto ocurrió ya hace un par de meses, una historia que siguió creciendo con denuncias en la justicia. El ahora titular del episcopado estaba a cargo, por supuesto, de lo que tiene que ver con el obispado allá en Santa Fe, y bueno, se reunió y siguió muy de cerca lo que había pasado, indignado con esta Virgen, y tal es así que llegó a organizar una misa de desagravio porque había desaparecido esta imagen de la Virgen de Guadalupe del cementerio de los Elefantes, la cancha de Colón de Santa Fe. En algún momento apareció un escultor llamado Saúl Milliard diciendo que se había caído esa imagen y que él la estaba reparando, y mostró, esto habrá sido un mes después, primera quincena de octubre, que la estaba reparando, que la estaba restaurando para volver a ponerla en su lugar. Citado por la justicia, se quebró y dijo no, que era una réplica. Era una réplica. El final de esta historia, y tal vez como un modo de, bueno, de saludo al nuevo titular del episcopado, fue que vuelva a haber una imagen de esta Virgen de Guadalupe en la cancha de Colón de Santa Fe, en el cementerio de los Elefantes. Ahí estará esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Lo que sí dicen las malas y las buenas lenguas, no sería la misma imagen, sino que sería una réplica. Vaya uno a saber qué pasará ahora con Colón jugando de local y con esa imagen ahí. La Biblia, Vox Dei, Arancedo, Colón de Santa Fe, el Chino Garcés, y un poquito más de esta obra de la cual hoy se cumplen 40 años, y después seguimos con muchísimo rock nacional aquí, porque en la Nacional Rock está el rock nacional está en la Nacional Rock. Esto es 93.7, www.radionacional.com.ar. Ahí mismo vas a encontrar el link, la etiqueta para conectarte y escuchar desde cualquier parte del mundo, 365 días del año, las 24 horas, nuestra radio, y además con aplicaciones para dispositivos móviles, Android, y por supuesto también el iPod. Puedes escucharnos donde quiera que estés. Ahí vamos con la Biblia, vamos con Vox Dei, vamos con Mañanas de Domingo en Nacional Rock. Era la noche hizo luz. Y fue el cielo, y eso que está aquí. Tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que se fue el mundo del hombre. Y así fue. ¡Wow! Sí. Oh. Miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo. seguimos en Nacional Rock, arrancando con la Biblia de Box Day, era Génesis. Antes escuchábamos Profecías, Los Corolles. Estamos recordando los 40 años de la edición de este gran trabajo, ¿no? Y alguno habrá dicho, pero este dijo Power Trio, el primer Power Trio, y empezaron como cuarteto. Claro, cuando arrancaron eran los Match 4 y cantaban en inglés y anduvieron dando vueltas con mucha calidad y con mucha fuerza. El cuarto, nombramos antes a Ricardo Soblea, Rubén Basualto, el querido recordado, que nos dejó hace poco, al mítico Willy Quiroga, era el Jody Godoy, ¿no? El Jody Godoy que efectivamente participó de la grabación de Box Day de la Biblia. Estuvo antes también cuando hicieron las versiones de Azúcar Amarga, cuando grabaron Presente, eso fue en el año 69, grabaron su primer disco que se llamó Caliente, y en el 71 fue lo de la Biblia, un hito realmente en la historia del rock nacional, que hasta fue recomendado. El arzobispado revisó las letras, dicen las crónicas de la época, y la verdad que recomendó a la juventud que escuchara el disco. Cuando se presentó también fueron un cuarteto, porque fue Nacho Smilari, Ignacio Smilari, el que ocupó el lugar de Jody Godoy, y bueno, así arrancaba Box Day con las presentaciones de la Biblia. Luego de presentarla, sí, ya quedó definitivamente constituido como trío, y después vendría Jeremías, Pies de Plomo y toda la etapa que uno ya conoce y recuerda, ¿no? Muy interesante esta historia, esta mítica historia también de Box Day, este trío que empezó siendo cuarteto, y vale la aclaración porque cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de Box Day como cuarteto. Aclarado lo cual, vamos a seguir ahora en la Nacional Rock con más música, con información, con todo lo que tenemos para presentarte, como siempre, Los Corolla aquí, repasando lo que nos deja la semana, viviendo lo que nos está brindando el fin de semana, y también de alguna manera imaginando lo que está por venir en esta semana. De eso se tratan estas mañanas de domingo en Nacional Rock. Seguimos disfrutándolas y en un ratito vamos a hablar de los Grammy, que premiaron a Le Luthier y también al queridísimo Negro Rada. No se vayan.